El CEO está muerto. Si quieres que te cuente por qué pienso esto, quédate escuchando, obvio. Willkommen zum Community Manager Podcast. Mit dein Wert, Sebastian Soripelechus. Hola, communities míos de mi corazón. Bienvenidos al episodio número 33 de este domingo 29 de octubre del año 2017. Episodio de la mañana, sí, primer episodio del domingo mientras todos están haciendo fiaga en la cama. Nosotros acá, trayéndote una nueva edición del podcast del Community Manager. Hoy hablando de SEO, ¿sí? Hoy hablando de que el SEO murió. ¿Por qué murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me avisaron? ¿Cómo no me invitaron al velorio, al fallecimiento? ¿Cómo no me participaron de esto? Bueno, es que todavía es un proceso, ¿sí? Yo creo que ya está muerto, pero bueno, quizás agonizando, llámale. ¿Y por qué? ¿Por qué pienso que está agonizando? ¿Por qué pienso que ya está muerto en realidad hace un tiempo, ¿no? Hay que anticiparse a las cosas y cambiar y pivotar y virar hacia otra estrategia, porque realmente el SEO ya no tiene sentido. ¿Y por qué te digo esto? A mí realmente nunca me gustó demasiado el SEO, ¿sí? Nunca me gustó porque me parecía como, si bien no todas las prácticas de SEO tienen que ver con eso, me parecía como, como una práctica engañosa, ¿sí? Como tratar de maquillar un sitio web para agradarle a un motor de búsqueda sin ser eso que aparentaba ser, ¿sí? Por eso te digo, es una de las prácticas, yo sé que hay otras prácticas, pero me parecía como intentar seducir a una mujer mintiéndole. Intentar seducir a una mujer aparentando algo que uno no era. Una cosa es optimizarse uno, como podemos optimizar el sitio web, y bueno, peinarse, hacer ejercicio, estar un poco más flaco, ponerse perfume, no sé, lo que fuera, para agradarle, sí, a la otra mujer. Y otra cosa es inventar cosas que en realidad no somos. Averiguar qué es lo que le gusta a la señorita, en este caso, el buscador, y hacernos pasar por algo que no somos, ¿sí? Eso es lo que nunca me gustó. Eso de aparentar, eso de mostrarle a Google algo que no somos, esas prácticas medias extrañas nunca me gustaron demasiado. Nunca le di demasiada bolilla al SEO, ¿sí? Yo preferí siempre ser auténtico, preferí siempre, escribir, brindar contenido, hacer las páginas a mi antojo y nunca pensar en que el motor de búsqueda pueda encontrarme o no encontrarme. O pensar en aparecer en la primera página de Google. Pero también, o sea, tengo mi teoría acerca de la primera página de Google, ¿sí? Realmente no creo que funcione demasiado. Sí, sí funciona, obviamente, en muchos casos. Porque hay mucha gente que te busca, hay mucha gente, perdón, que busca algo determinado y te encuentra a vos y te hace clic en tu página justamente para, no sé, leer tu contenido o porque sos alguien que se asocia con el término de búsqueda que la persona obviamente quiere encontrar. Brindás información o brindás alguna, cubrís alguna necesidad, ¿sí? Que la persona pueda llegar a estar buscando, que la persona pueda llegar a estar teniendo. Es por eso que busca en Google, no sé, plomero en Santa Lucía. Entonces, perfecto, vos sos un plomero en Santa Lucía y te ubicaste bien en la primera página de Google. Ocurre que para mí no es la manera en la que la gente busca cuando necesita comprar algo. O no es la manera en la que la gente compra, ¿sí? Después de hacer una búsqueda en Google. Pero bueno, eso lo vamos a ver hoy en el episodio de la tarde. Yo hoy venía a explicarte por qué el SEO estaba muerto. El SEO está muerto, más allá de que a mí me haya gustado o no me haya gustado siempre, el SEO está muerto a causa de la personalización de las búsquedas. Y en esto me remito a las redes sociales, que es nuestro tema de todos los días. Las redes sociales, en especial Facebook, o sea, Facebook ha comenzado hace un tiempo con la implementación de un algoritmo, ¿sí? Lo sabés, ya lo hablamos en episodios anteriores también, con la implementación de un algoritmo que lo que hace es intentar mostrarle al usuario lo que él cree que al usuario le va a gustar más. Se le muestra en el feed las noticias que se cree que al usuario le van a interesar más. Las noticias que se cree que el usuario quiere ver. ¿Cómo se logra esto? Porque el algoritmo se basa en nuestro historial. Se basa en las páginas que hemos visitado, se basa en las personas con las que hemos interactuado y demás. Entonces, en base a eso, el algoritmo cree que a nosotros nos interesa más charlar con determinadas personas o determinadas noticias, determinadas publicaciones, determinados posteos nuevos que tienen que ver con las temáticas que a nosotros nos gustan. Perfecto. El algoritmo de Facebook sabemos cómo funciona. Sabemos también que las nuevas redes sociales o otras redes sociales, no necesariamente nuevas, viejas o lo que fuera, están copiando esta manera de proceder. Sabemos que ya los timelines no son cronológicos, ya los feeds de las redes sociales no son cronológicos. Ya si nos metemos ahora, lo ideal sería que viéramos, no sé, una publicación que se hizo hace 2 minutos, hace 5 minutos, hace 10 minutos, y así vayamos decreciendo en el tiempo. Pero no, sabemos que nos metemos y vemos publicaciones de hace 2 días, de hace 3 horas o de hace 2 minutos, independientemente del tiempo. Vemos publicaciones que a Facebook o al algoritmo de la red social en cuestión se le ocurre que a nosotros nos gustan más. Otra vez, ¿en qué se basan? En el historial. En nuestra historia clínica, en lo que hemos hecho anteriormente. Bueno, Google va camino a eso. Google va camino a una personalización de las búsquedas. De la misma manera que Facebook personaliza nuestros muros, de la misma manera que no es lo mismo si vos y yo nos metemos a nuestro perfil de Facebook ahora mismo, no vamos a ver lo mismo. Vos vas a ver cosas diferentes. Imagínate que tengamos los mismos amigos. Nos metemos al mismo tiempo, tenemos exactamente los mismos amigos y vemos cosas totalmente diferentes. Tenemos los mismos amigos y se entiende que, bueno, si tenemos los mismos amigos, vamos a ver las mismas noticias al mismo tiempo. Porque, no sé, alguno de nuestros amigos está publicando algo ahora. Otro publicó algo hace 5 minutos y otro hace 10. Bueno, vamos a ver esas 3 noticias en el mismo orden. No, no vamos a ver esas noticias en el mismo orden. Vamos a ver las cosas de manera diferente, de acuerdo a nuestro historial, de acuerdo a nuestro pasado, a nuestra historia clínica, de acuerdo a cuánto nosotros interactuamos con esas personas, de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, se entiende, de acuerdo a los amigos con los que tenemos más relación, a los temas que más nos interesan. Bueno, personalización del muro de Facebook, personalización de los feeds, de los timelines de las redes sociales. Todo tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado, con lo que hemos hecho en la red social, con quién hemos interactuado, cómo, cuándo. Google va a hacer lo mismo. Hoy en día, Google ha ganado muchísimo terreno en lo que tiene que ver con Internet. No te lo tengo que decir yo. Pero igualmente, en nuestras computadoras, en nuestros ordenadores, Google está muy presente. De la misma manera que Facebook está presente con todo lo que hacemos dentro de la red social, que es muchísimo y sabe muchísimo de nosotros, Google también sabe otro tanto. Google ya tiene quizás el principal navegador. Tiene quizás el navegador con más uso, quizás por arriba de Firefox y obviamente de Internet Explorer. Ese navegador es de él. Los historiales, por más que nosotros los borremos, siguen existiendo. Los historiales están guardados en la página del historial de Google. Es una página web. Obviamente no es de público acceso. Apareces vos porque la página del historial eterno, si querés, tanto de tu teléfono móvil como de tu ordenador, están guardados en Internet. ¿Cómo se accede? Mediante tu cuenta de Gmail, mediante tu cuenta de Google. Ocurre que también, además de tener el navegador más usado hoy en día, Google también tiene quizás el servicio de mail gratuito más utilizado. Y además del servicio de mail, tiene un montón de otros servicios, ¿sí? Lo que te llevan a quizás estar logueado con tu cuenta de Google todo el tiempo, hasta quizás para personalizar el uso de Chrome. Porque muchas veces, bien al estilo de Apple, como antes era que en el navegador arriba a la derecha aparecía nuestro nombre, ahora en Google también, en Chrome también, independientemente de que uses Mac o Windows, aparece nuestro nombre. ¿Por qué? Porque estamos logueados casi todo el tiempo. Porque para usar cualquier servicio de Google hay que loguearse, hay que poner nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña de la cuenta de Google. Entonces estamos logueados todo el tiempo. Porque cada vez que nos metemos, cada vez que empezamos a usar internet, arrancamos Chrome. No tenemos la necesidad de loguearnos para utilizar Chrome, pero sí tenemos la necesidad de loguearnos si queremos utilizar Gmail, si queremos utilizar, no sé, FeedBurner, si queremos utilizar, no sé, Google Docs, si queremos utilizar Analytics, si queremos utilizar AdWords, si queremos utilizar AdSense, si queremos, no sé, hay miles de servicios de Google que utilizamos, sea uno o sea el otro, porque no todos utilizamos todo lo de Google, pero aunque sea uno solo de todos esos servicios que utilicemos, ya tenemos que loguearnos, ya tenemos que poner la cuenta de Google. Además de que es el navegador de ellos que guarda todo el historial de páginas que hemos visitado, de sitios que hemos visitado. ¿Dónde lo guarda? En nuestra cuenta de Google. ¿Sí? Si nosotros accedemos a history.google.com, logueados, vamos a ver todo nuestro historial, independientemente de que lo hayamos borrado del navegador, ¿se entiende? Entonces, Google sabe todo, exactamente todo lo que nosotros hacemos en Internet. ¿Sí? No es nuevo. Facebook sabe lo que hacemos en su red social. Google sabe todo, por lo menos del, no sé, 80%, 90% que usa Chrome. Por ahí 90 es mucho, pero bueno, no importa. No importan los porcentajes, ¿sí? Lo importante es, ¿por qué el SEO no existe más? ¿Por qué el SEO está muerto? Google sabe exactamente qué es lo que hacemos, sabe exactamente qué páginas nos gustan, tenemos, no sé, tenemos marcadores, tenemos favoritos, no, favoritos era de Microsoft, ¿no? Bueno, no importa. Tenemos el historial, tenemos las páginas que hemos visitado, tenemos un montón de cosas. Y no sé si te has dado cuenta que muchas veces, cuando vos haces una búsqueda en Google, aparecen carteles dentro de los resultados de búsqueda que te indican cuándo visitaste determinada página. Bueno, justamente, ¿por qué Google sabe que vos visitaste esa página en tal fecha? Porque lo tiene guardado, porque tiene su historial personal, porque en realidad es tu historial, ¿sí? Entonces Google te avisa que visitaste esa página en tal fecha. Google tiene en cuenta todo esto para devolverte los resultados. Google va a tener en cuenta cada vez más a medida que va pasando el tiempo y a medida que avanzamos hacia el futuro, vamos encaminados a que Google te ofrezca una búsqueda personalizada, una búsqueda que sea solamente para vos. Hoy en día las búsquedas cambian de acuerdo a cada país. Hoy en día vos no podés estar en la primera página de Google en general. Google no hay uno solo, hay, no sé, 20, 30, 50, 120 Google diferentes. Porque tenés, no sé, Google España, Google Argentina, Google Colombia, Google Estados Unidos, Google Inglaterra, no sé, lo que fuera. No es uno solo. Entonces vos podés estar en la primera página de Google Argentina, pero no en la primera página de Google España. Podés estar en la primera página de Google Colombia, pero no en la primera página de Google en México. ¿Por qué? Primero porque son buscadores diferentes. Si bien todos manejan la misma base de datos, vos ves que podés entrar, si con el dominio diferente, con el dominio .es, .ar, .co, vos vas a entrar a sitios diferentes, ¿sí? El hecho de que estés o no en la primera página va a tener que ver con una cuestión de proximidad, va a tener que ver con una cuestión de ubicación, ¿sí? Quizás vos vas a haber optimizado más con este SEO, ¿sí? Vos vas a haber optimizado más tu sitio para que se muestre en la primera página de Google de determinado país, pero de otro país no. Y hoy en día, con la globalización que tenemos, hoy en día con la cercanía que tenemos quizás con países que están del otro lado del planeta, ya quizás no es tan rentable ya desde ahora hacer SEO para estar en la primera página de Google. Depende tu rubro, ¿no? Obviamente, porque si vos tenés una panadería en una ciudad y solamente querés alcanzar un público local, obviamente quizás vas a querer estar en la primera página de Google de tu país. No vas a querer nada más. Pero si vos te dedicás a algún trabajo, algún negocio digital, haces algún tipo de negocio online, ¿sí? Vas a querer trabajar para cualquier parte del mundo. Vas a querer tener clientes en cualquier parte del mundo. ¿Y de qué te sirve entonces estar en la primera página de Google en un solo país y en otro país no? Si yo, por ejemplo, si estoy en la primera página de Google Argentina, perfecto. Pero si yo quiero vender en España, porque a mí me sirve más la conversión, me sirve más los valores que se manejan en España o en otro país o en Estados Unidos con toda su comunidad latina. Y si aparezco en la primera página de Google desde mi país, pero no en otros países. Entonces, ¿qué sentido tiene el SEO cuando en realidad el motor de búsqueda no es el mismo? Y ahora voy a lo principal, ¿sí? Hoy en día ya, no solamente por una cuestión de países, sino que abriendo una sesión en modo incógnito en Chrome, vas a tener resultados diferentes. Ya hoy en día, esto no es futuro, esto ya es actual. El SEO ya está muerto desde ahora. Vos quizás crees que estás en la primera página de Google. Pero si vos abrís una sesión de incógnito y te metés sin ninguno de los datos que Chrome ni Google tienen registrados tuyos, que en realidad, bueno, una sesión de incógnito también en Chrome, o sea, nada te asegura que esa sesión es realmente de incógnito y no va a tener algún dato, ¿sí?, para personalizar tu búsqueda. Pero bueno, ya de por sí haces una búsqueda en Google desde la sesión común, logueado con tu cuenta de Google, y haces una búsqueda, la misma búsqueda, en el mismo buscador, pero en una sesión de incógnito, y te va a dar a devolver datos diferentes. Seguramente el orden de las páginas que estén, el orden de los sitios que estén en la primera página van a ser otros. O directamente van a ser otros los sitios que estén en la primera página. Quizás la manera óptima de buscar en Google y ver en qué posición estamos sea desde una página de incógnito. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿cuántas personas navegan desde páginas de incógnito? Para hacer una búsqueda común y corriente, ¿no? Te estoy hablando. ¿Qué necesidad tienen de ponerse de incógnito? Ninguna, obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Buscan desde su página común. Buscan desde su sesión común en Chrome, la que tiene todo el historial guardado, la que tiene las cookies, la que tiene el caché, la que tiene todo el historial acumulado en la cuenta de Google. Google sabe qué es lo que vos hacés, por qué páginas anduviste, y lo quiere usar en beneficio tuyo, no en contra, ¿eh? De la misma manera que Facebook, supuestamente, quiere usarlo en beneficio tuyo. En realidad no te digo que Facebook no quiere usarlo en beneficio tuyo, simplemente lo quiere usar en contra, o a favor, quizás, depende cómo lo mires, de los negocios, justamente para cobrarles por el acceso a esa información. Pero bueno, al fin y al cabo, en teoría, y estoy haciendo el símbolo de las comillas con las manos, lo que quiere Facebook es mostrar un feed totalmente personalizado de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. Perfecto, Google va a hacer lo mismo. Hoy en día las búsquedas ya empiezan a ser personalizadas. Por eso te digo, ya cambian los resultados si vos navegás de incógnito o navegás en una sesión común. ¿Cambian con respecto a qué? Cambian con respecto a tu historial, a tu historia clínica, a todo lo que has visitado, a todo lo que te gusta, a todo lo que marcaste, a las páginas en las que más tiempo estuviste. ¿Está bien o está mal? Eso queda a criterio de cada uno. Eso es muy subjetivo, si está bien o está mal. Pero decime, ¿de qué te sirve hacer SEO hoy? Hoy ya no tenés. O en el futuro, sí, porque esto está recién implementándose, pero en el futuro. ¿De qué te sirve hacer SEO si las búsquedas van a estar condicionadas por la actividad previa de cada uno? Hoy ya no tenés que posicionarte en 100 Google distintos, que van a ser los 100 Google de 100 países diferentes. Hoy tenés que posicionarte en millones de Googles, en millones de millones de buscadores, porque cada persona en su ordenador, con su navegador, va a tener su propio Google, totalmente personalizado. Google va a devolver búsquedas totalmente personalizadas. De la misma manera que hoy, como te digo, en Facebook, si vos tenés una página que a tu fan parece que no le interesa porque no ha tenido interacción con vos, no se le muestra, Google va a mostrarte en los resultados de búsqueda las páginas que cree que vos, que a vos te van a gustar. Que a vos te van a gustar más, en las que vas a encontrarte mejor. Obviamente que coincidan con tu búsqueda, ¿no? Que te den datos los datos que vos estás pidiendo, perfecto. Pero va a ser un mix entre las mejores páginas que Google considera que son las mejores, de acuerdo a los términos que vos estás pidiendo en la búsqueda, y las páginas que a vos más te gustan, las páginas con las que más afinidad tenés, las que más navegás, las que más tiempo visitaste, en las que más tiempo estuviste, las que tienen mejor resultado en tu escala personal. Y Google lo sabe. Lo sabe por todo esto que te estoy hablando. Historial, navegador, cuenta de Google, historial en Internet, en tu cuenta de Google. Sabe absolutamente todo. Por eso es que hoy en día ya te va marcando en los resultados cuándo es que visitaste tal página. Si bien no hay una personalización 100% hoy en día, en el futuro la va a haber. En el futuro todos vamos a tener nuestra propia versión de Google, que los resultados que nos va a devolver van a ser como los de Facebook. Vamos a tener un feed totalmente personalizado con las personas con las que más interactuamos. Perfecto. Google nos va a devolver una búsqueda de utilidad, pero con páginas a las que nosotros estamos acostumbrados a ingresar. Por ejemplo, si nosotros navegamos seguido por iTunes, ¿sí? O sea, depende, ¿no? Porque las personas que tienen iPhone, sí, iTunes es una aplicación, pero si vamos a una computadora con Windows, tenemos iTunes como programa, tenemos iTunes como página quizás. Bueno, vamos a iVoox, ¿sí? Ponemos iVoox que tiene todos estos podcasts, o todos los podcasts que la gente elige que estén en iVoox, ¿no? Que les envía el feed. Bueno, mi podcast está en iVoox, perfecto. Si yo hoy navego mucho por iVoox porque escucho muchos podcasts, y mañana, con la personalización de la búsqueda de Google, por ejemplo, pido información sobre X cosa, y pido información sobre bicicletas, es muy probable que Google, como sabe que yo navego mucho por iVoox y tengo afinidad con escuchar podcasts, dentro de los primeros resultados me tire resultados de iVoox. Me tire resultados de podcast que hablen de bicicletas. Estoy inventándome una cosa, ¿eh? No es real. Ni tampoco va a haber muchos podcasts que hablen sobre bicicletas, no lo sé, ¿va? ¿Se entiende? Entonces, Google sabe que yo he navegado por iVoox mucho tiempo. Entiende que yo, o sea, vamos camino a la inteligencia artificial, ¿no? Entiende que yo, no es tan difícil tampoco entender si navegas mucho por iVoox, es porque te gustan los podcasts. Entonces, dentro de los resultados principales, dentro de los 10 primeros resultados, me va a dar resultados de iVoox con podcast que hablen sobre bicicletas, porque sabe que quizás yo prefiero los resultados, prefiero escuchar un podcast antes que leer un blog. Y así con todo. Entonces, ¿dónde te vas a posicionar? ¿Dónde vas a hacer SEO? ¿Para qué vas a hacer SEO para tu página? ¿Para dónde? Para mi, 400 millones de Googles diferentes, porque quizás a la persona de al lado que busca bicicletas no le van a aparecer resultados de iVoox, porque es más, quizás ni sabe iVoox, ni sabe lo que es iVoox. Entonces va a tener otra primera página de Google. Entonces, ¿quién va a aparecer en esa primera página? ¿Hiciste SEO para aparecer en la primera página de Google? ¿Vas a estar ahí? Quizás estés en mi primera página, pero no en la primera página del de al lado. Entonces, ¿vale la pena hacer SEO? ¿Vale la pena seguir haciendo SEO? El SEO en un futuro no va a tener ningún valor. No va a tener ningún tipo de sentido. Y acordate lo que te digo. No estoy descubriendo tampoco la pólvora. Pero bueno, es una interpretación de los hechos. Octubre 2017, 29 de octubre del año 2017. El SEO está muerto. Hoy a la tarde voy a seguir hablándote de SEO, pero más relacionado con las redes sociales. Esto, imagínate que es una introducción, ¿sí? Hoy a la tarde vamos a estar hablando del SEO, pero justamente de la consecuencia de esto que te estoy hablando. ¿Qué pasa con el SEO y qué pasa con las redes sociales? ¿Cuál es la mejor opción hoy en día? ¿La mejor opción para qué? Para convertir, para buscar clientes. ¿Cuál es la mejor opción? ¿El SEO o las redes sociales? De eso vamos a estar hablando. Bueno, después de todo lo que te dije, obviamente me parece que sabes cuál es mi opinión, ¿no? Pero bueno, voy a desglosar todo esto en el episodio de hoy a la tarde, ¿sí? 7 de la tarde, GMT. Hoy, acá, en el podcast del Community Manager, ¿sí? Au revoir, arrivederci, e buona fortuna, nos estamos escuchando hoy a la tarde, ¿sí? Gracias, gracias en serio por estar ahí. tak fordi du lyttede til Community Manager Podcast. For mere indhold besøg CoreyPalacios.com.